Tontos, playback número 1, acústico. Guarda que hay mucho retorno. Bueno, ok, me cago en el retorno. ¿Está bonito? No, no lleves el ritmo con el pique fuerte. No sé. Está grabando. Pegar, toma uno. Thank you.